Bienvenidos al Desenterrador, en su 16ª temporada. Y este programa sí es un programa nuevo, aunque es una recopilación de canciones que estaba ya pensada durante la cuarentena en la temporada pasada. Nunca llegó a ser hecho el programa, básicamente porque, como he comentado en el sábado pasado con el especial, el volumen 3 de Ruido, pues bueno, la entrevista de Dave Cochrane, varios playlists que me elaboraron amigos, entre ellos Dave, especialista Mike, acá Pasión Farolas, los programas buenísimos que hice con José Chucrast y María Terror, pues estos se quedaron un poco en la recámara. Y mientras que el pasado sábado empecé la temporada con un programa completamente elaborado y finalizado, lo que vais a escuchar hoy es un programa que fue preparado hace 5 meses y que va a ser terminado hoy. Y es la cuarta parte del especial sobre la música de la pasada década en versión electrónica. Otra vez, por desgracia, no voy a contar con la ayuda del Ojo de la Serpiente, pero no significa para nada que no vayamos a contar con él a lo largo de la temporada. Siempre que quiera y pueda, yo estaré encantado de tenerle conmigo. Por otro lado, pues más os puedo explicar. Yo creo que a estas alturas los que conocéis el programa ya sabéis el tipo de electrónica que me mueve. Está el IDM, está la música electrónica industrial, el drum and bass, el jungle, el techno, el ambient y todo lo que se puede hacer con esos elementos, el dub, por supuesto, y todo lo que se puede hacer con esos elementos. Así que bueno, pues siguiendo un poco la tónica general de los otros 3 volúmenes, voy a ir desgranándoos uno a uno pues los temas que vais a escuchar e intentar de alguna manera no justificar, porque no tengo que justificar a estas alturas, pero sí justificar al nivel del gusto personal del Desenterrador su inclusión. Y bueno, con Aparat no hay problema. El alter ego es Sasha Ring. Ha salido durante los 10 años al Desenterrador un montón de veces. De hecho, no es el único disco que ha salido, o sea, el único disco de la banda que ha sido destacado en estos especiales de la electrónica de la década. Pero es que la verdad es que ha estado inspiradísimo, en mi opinión. Y en este LP5, que salió el año pasado, nada cambia, y en positivo, pues un poquito de IDM, un poco estructura pop con instrumentación orgánica, colaboraciones a nivel vocal espectaculares. La verdad es que es una maravilla. Y bueno, pues qué mejor manera de demostrarlo que con esta canción llamada The One, que es uno de los singles del disco LP5, temporada 16, especial de electrónica, volumen 4 de la pasada década. tras esa joyita de Aparat viene un grupo que la verdad es que cualquiera que le conozca en cada desenterrador nunca jamás pensaría que podría escuchar. Pero es un proyecto de esos que se coló en el inconsciente del desenterrador hace muchísimos años, durante una época en la que el futuro de su persona estaba bastante poco definido. No es que esté muy definido ahora, pero por lo menos hay una serie de cosas que el desenterrador, es decir, un servidor que hace fuera de la radio, que igual la han centrado un poco más, porque entonces pues apenas había empezado a dar clases de inglés. Sacarle partido a la carrera de periodismo ya era un imposible. Curros de almacén, curros de TT, una situación bastante terrible, vamos a decir, en el sentido de para ver las cosas a futuro. Y en esa situación tan quebrada, pues en todos los pequeños cracks de la vida del desenterrador se colaban canciones, músicas muy inesperadas. Y esto yo creo que se lo tengo que agradecer, o igual no, a mi gran amiga Paula, del grupo Bobcast65, y bueno, amiga mía mucho antes de todo eso, que me metió en el mundo de la folktrónica, que es esa especie de electrónica ambiental con guitarras acústicas y muy, muy, muy claramente soft. O sea, no tiene nada de... O sea, la palabra agresivo es lo último que esperas de un proyecto así. Y en el caso de lo que vais a escuchar ahora, son dos canciones, porque son cortitas y muy, muy... Entonces yo creo que una canción no iba a ser suficiente. Se llama Blackbird, Blackbird. Ha sonado más... Ha sido disco del año alguna vez, yo creo. Eso es un proyecto liderado, más bien, creado por Mikey Maramag en San Francisco. Y bueno, pues aunque parece que es muy sencillo y muy flojo, muy blando, tiene un montón, tiene un punto de oscuridad ahí difícil de percibir a primeras, pero que luego uno puede claramente discernir. Y la verdad es que es una cosa muy curiosa, y con el tiempo es un tipo de electrónica un poco junto a cosas como Vermont, lo que ha sonado antes de Aparat, un poco como un mundo que es electrónica, ambiente, atmosférico, pastoral, sin aparentemente ninguna energía negativa, ninguna oscuridad, pero que tiene una intensidad que para mí, para el desenterrador, pues es esencial con la música. Así que vamos a escuchar dos canciones provenientes de dos discos distintos. Por un lado, el Summer Heart, que es el primero que escuché, y yo creo que si no es el primero, es de los primeros, del 2010, y Tangerine Sky de 2014. Las canciones se llaman Ups and Downs y la que da título al disco, Tangerine Sky. Yeah. Y ahora vamos a continuar siguiendo en este, vamos a decir, en este modo suave, melodioso, con toques de soul, de jazz y de house. Vamos a hablar de Catching Flies, cuyo nombre real no he encontrado, y que es bastante joven, nació en el 91. Solo tiene un disco de estudio que salió el año pasado, que lo tengo que catar porque no lo tengo muy repasado, pero lo que sí conozco es el primer EP que sacó en el 2013, que se llama The Long Journey Home. Lo editó en su propio, bueno, todo, sí, todo lo ha sacado en su propio sello llamado Indigo Soul, muestra de la era en la que vivimos, en la que ya la gente pasa olímpicamente las grandes discográficas y se lo autoedita si puede. Y bueno, pues es lo que he dicho, es una mezcla entre soul, jazz, hip hop, un poco como lo definen en Wikipedia, entre Bonobo y Flying Lotus, sin las rarezas de Flying Lotus y sin ser tan explícitamente comercial como Bonobo. La canción que vais a escuchar se llama Great Skies y espero que la disfrutéis. y vamos a oscurecer un poquito la propuesta, vamos a darle un poquito más de verticidad, de angulosidad, y lo vamos a hacer a través del gran Chris Clark, que bueno, ya sonará una canción, To Live and Die, joder, nunca me acuerdo de ese, el título de ese peto, que volver a mirarlo. To Live and Die in Grantham, del EP Flame Rave, sonó en el primer especial de electrónica, la década pasada, pero desde el momento me dio la sensación de que tenía que hablar más de él. O sea, no podía ser que solo se mencionara una canción de Clark, porque en los últimos 10 años, es un hombre que iba publicando desde el 2001, pero en los últimos 10 años no para de publicar discazos, todos redondos, todos tirando ya un poco en la electrónica, un poco más abrasiva, pero siempre melódica y siempre acertada. Y mi redescubrimiento de Clark, porque bueno, yo conocía la existencia de Clark gracias a los luminarias como Tecri y Boards of Canada, que empezaron en este mundo de la electrónica IDM, pero no le había dado suficiente atención. Y bueno, fue sacar el disco homónimo, que va a ser una de las canciones que va a sonar ahora de Clark, llamado Clark, lógicamente, y oí la canción Winterlin, que fue la canción, para mí la canción de ese año, el 2014. Una auténtica pasada, lo bien hecha que está, lo evocadora que es, lo atrapante que es incluso, y tenía que salir en el especial de la década de la mejor electrónica. Y luego, pues bueno, para completar una década para mí espectacular de Clark, como ha sido la pasada, pues el siguiente disco que sacó en el 2016, que es una especie de banda sonora basada en una serie llamada Last Panthers, se llama también Last Panthers, son más pequeños entremeses, no son canciones, va todo, es parte de una misma historia. O sea, no, las canciones por sí mismas raramente funcionan, sino que es mucho mejor escuchar el disco en un conjunto, pero aún así he extraído una canción llamada Back to Belgrade, y bueno, espero que disfrutéis de estos dos temas de Clark, Winterlin del disco homónimo Clark y Back to Belgrade del disco The Last Panthers del 2014 y 2016. Y seguimos en este especial cuarto ya de electrónica de lo mejor de la década pasada con una banda que ha hecho el corte, ha pasado el corte, pero muy, muy, muy justita. Estamos hablando de Cat Copy, que en el 2008 sacara uno de los mejores discos de synth pop, yo creo, de los últimos 20 años, si no más, llamado In Ghost Colors. Y que en el 2011 sacara este Zonoscope, que es un discazo, pero que ya empieza un poco a flojear. Aún así, merece la pena que sea incluido. Pues es una banda, por cierto, australiana. Siguen todavía en forma, o sea, si no me equivoco, hace no mucho, tendría que comprobarlo. Efectivamente. Siguen, han sacado un disco este año, yo no lo sabía, tendré que echarle una ojeada. Pero bueno, vuelvo a insistir en que el disco para mí, con diferencia, es el 2008 In Ghost Colors, aunque en este Sonoscope, ese synth pop muy, muy bailongo lo mantienen a perfección. Y así lo demuestran en la canción que vais a escuchar llamada Take Me Over, Cat Copy. Y ahora vamos a hablar de uno de los grandes descubrimientos de la pasada década. Aunque, bueno, lo descubrimiento es relativo, porque este hombre calza 41 añazos, lo que muestra que o bien empezó muy tarde en el mundo de la electrónica o que tiene un background que hay que explicar. Se trata de John Hopkins, concretamente Jonathan Julian Hopkins, por eso el John es sin H. Pues bueno, es un músico que empezó como teclista de Imogen Heap, que es una artista inglesa. Antes de sacar discos en solitario propiamente suyos, ha contribuido a gente, o sea, en álbumes de gente del nivel y la estatura de Brian Eno, David Holmes. Ha producido, ha participado en historias para Coldplay. La banda sonora que hizo para la película Monsters se llevó el premio Ivor Novello a la mejor banda sonora original. Y bueno, es que es una auténtica sobrada, la verdad. Es una auténtica sobrada la cantidad de cosas que ha hecho este hombre hasta verdaderamente entrar de lleno por nombre propio en la conciencia colectiva de la electrónica. Para que veáis un poco la cantidad de cosas que ha hecho más allá de los discos propios, su primer disco es del 2001, su segundo disco del 2004, el siguiente salta hasta el 2009, vuelve a saltar al 2013 y vuelve a saltar al 2018. O sea, casi 5 discos entre, o sea, 5 años entre disco y disco. Por lo que es un hombre pues muy, muy requerido y es que tiene todo sentido el mundo. Yo, el desenterrador, yo tengo muy en cuenta los dos últimos, aunque tengo que repasar y escuchar con más atención los tres primeros. Pero para mí, o sea, a nivel de creatividad, de originalidad, de mezclar estilos, de coger un poco de IDM, coger un poco de música de baile, coger un poco de ambient, bueno, claro, a ver, hacer música con Brian Eno, pues, ¿qué voy a decir? Y el haber tocado en una banda de una manera orgánica hace que su música sea muy, muy, muy, muy completa, la verdad. Y es una auténtica sobrada. Estos dos discos que menciono, no puedo destacar uno sobre el otro, así que voy a destacar los dos con dos canciones. Por cierto, esto le tengo que agradecer mucho que me descubriera yo a Ciro Socoa, que me pasara el disco Immunity, que es uno de los dos de los que voy a extraer una canción. Que me jode el culo al revés, pero es que el siguiente, Singularity, es todavía más alucinante. Y sus espectáculos en directo, por cierto, esta canción también se la dedico a Eder Mendía, que disfruta mucho y ha podido verla en directo, son de caerse de espaldas. Así que sin más dilación voy a mencionar y contaros qué es lo que voy a poner de John Hopkins. Por un lado, del disco de 2013, Immunity, la canción Open Eye Signal, y del disco Singularity de 2018, la canción que da título al disco, Singularity. Y sin más preámbulos, aquí le tenéis, John Hopkins, lo mejor de la década pasada en electrónica. Después de estos dos temazos espectaculares de John Hawkins, vamos con LOWP. No sé lo que significa, pero es el proyecto en solitario de Andy Barlow, lo que sería lo mismo el 50% de la gran banda de electrónica pop Lamb, una de las mejores bandas de salidas del Reino Unido en la década de los 90, que después de separarse se han vuelto a juntar y siguen haciendo nueva música y siguen estando bastante en forma, pero bueno, este disco pasa un poco desapercibido porque al no tener la voz de Lou Rhodes, como que la gente no le prestó la atención debida, y me parece que es un error porque es un discazo y se nota que, pues bueno, que por sí solo la música que realiza, que produce, puede vivir independientemente de la voz de ella. Y en este debut no ha sacado nada más, por cierto, que se llama Leap and the Net Will Appear, sacado en el 2013, publicado en varios sellos y al final republicado en su propio sello y el Parcel. Pues hace lo que mejor sabe hacer, una mezcla entre electrónica con algo de jungle, con algo de IDM, con algo de drum and bass y con un poquito de jazz. Y con mucha atmósfera y muy, muy bien hecho, la verdad. Así que, como siempre suelo decir, que la música hable por sí misma. La canción se llama Digital Stone Age. Yo creo que fue disco del año en su momento. Por cierto, no. Fue editado originalmente, que creo que me he equivocado. Yo tengo aquí un conflicto de fechas. Por un lado tengo 2011. Vale, sí. Lo publicó, es al revés, lo publicó en su sello en el 2011. Y luego lo republicó en Distiller Records en el 2013. O sea, es al revés. En cualquier caso, Andy Barlow, su proyecto Loeb, la canción Digital Stone Age, el disco Leap and the Net Will Appear. Thank you. Y ahora nos introducimos en la oscuridad un poco más densa e intensa de Mono Lake, el proyecto creado por Robert Henke y Gerard Belz, no sé cómo se pronuncia en alemán, en Berlín. Para empezar, hay que hablar claramente de algo muy importante de estas dos personas, porque fueron los inventores del software musical Ableton, no sé cómo se pronuncia, importantísimo para entender la creación musical electrónica de los últimos 20 años. Pero es que más allá de ese software, que desde el 2000, yo creo que 2004 por ahí, maneja la parte de los negocios, vamos a decir, Gerard Belz, y Robert Henke sigue haciendo un poco el tema electrónico, la música de Mono Lake. Y en el 2004 se le juntó el músico Thorsten Profrock. Eso en cuanto a los orígenes del proyecto. En cuanto al estilo, tecnodub, minimal, ambient, bueno, un sueño para el desenterrador. Una música que evoca una distopía, pero muy muy limpia, muy atmosférica, y que me moriría por ver en directo. Me encantaría, aunque estamos como están las cosas, sería un placer. Y cualquier disco que saque, dado que, bueno, como se está metido en mil proyectos más allá del propio instalaciones sonoras, artísticas y tal, pues lleva 4 años sin sacar nada. Este es su último disco de estudio. Sonó ya una canción en este especial de lo mejor de electrónica de cada pasada, el disco Ghost, y en este caso es del disco que va por las iniciales de VLSI, sacado en el 2016, y cuya canción, o la canción que vais a escuchar, se llama Log, L-O-G-C. Yo creo que hay que escucharlo para entenderlo. Si os gusta el techno minimal, os va a gustar esto, aunque el tempo suele ser mucho más contenido. Mono Lake, Log. Y seguimos con este especial de electrónica de la década pasada, el cuarto y último ya del Desenterrador, con un dúo que entró un poco por la puerta pequeña en el gusto personal del Desenterrador, pero poco a poco, a medida que ha ido sacando discos, ha ido cavando un hueco más que notable en las escuchas de tanto del programa, o sea, ha sido bastantes veces reproducido en el programa como a nivel personal. Y es que Mount Kimby empezó en el 2010 precisamente, bueno, en el 2008 empezaron, pero su primer disco es el 2010, aunque su primer EP, sus primeros dos EP son del 2009, pero su primer disco, Crux and Lovers, del 2010, estuvo ahí mezclado con otras cosas, no acababa de encajar. Y bueno, fue el siguiente, Cold Spring Faultless Youth, el que ya, cuando ya ficharon por Warp, el sello por excelencia favorito del Desenterrador, cuando ya todo empezó a tener sentido. Y en ese proceso, en el 2011, sacaron un EP llamado Carbonated y una canción llamada Carbonated, que es la que vais a escuchar, y que bueno, pues va un poco en la línea de, quizás con más dubstep del que Aparat nunca vaya a tener, pero un poco por la línea de esa electrónica con pop, con ambient, con un poquito de garage también. Y bueno, pues es de los últimos 10 años lo que más le ha encajado al Desenterrador. Así que esta canción se llama Carbonated, la titula el EP, es del 2011 y se llaman Mount Kimby. Thank you. Y seguimos con una banda, con un proyecto que repite en este especial. Bueno, no en este cuarto especial, pero sí en uno de los cuatro. Debería de mirar. Sí, sin ir más lejos, en el tercero. En este caso, el disco que vamos a reseñar es del 2016, se llama Digging Remedy. Este proyecto, pues, fue creado por Andy Turner y Ian Hadley, que fueron los miembros fundadores de The Black Dog, que es como un colectivo, un grupo de electrónica, fíjate, del 89 ya, pioneros junto a Autechre, Aphex Twin y LFO, de lo que se vino a definir como el movimiento techno de UK, del Reino Unido, en los años 90, que luego devino en el EDM, el jungle, el drum and bass y demás, las raves y todo eso. O sea, son unos pioneros en toda regla. Y bueno, ya por el, si no me confundo, en el 91 ya sacaron disco como Played y siguen dándolo todo, y esta década pasada ha sido una de las mejores. Ha sacado unos discos muy, muy estimables, no aburren y siempre suenan imaginativos y con un pie en la abstracción abrasiva que a veces puede ser un poco demasiado de Autechre, y en el río melancólico y más atmosférico de gente como Words of Canada. Es una banda muy, muy, como digo yo, muy, muy interesante. Todo esto para los que estéis, si os gusta la electrónica, si no, creo que estéis en el lugar y en el momento inadecuado. Y bueno, pues, como he dicho, el disco es Digging Remedy y la canción que vais a escuchar se llama Baby Step, Giant Step. Thank you. Y va a llegar el final del programa, más pronto de lo esperado, pero claro, ya estamos rascando un poco demasiado en el desenterrador a la hora de repasar lo mejor de electrónica de la década pasada. Este es el cuarto programa, cuarto volumen, y yo creo que ya es suficiente para mostrar un poco lo que es el gusto estético y sonoro de la electrónica que se disfruta en el desenterrador y para que vosotros lo apreciéis. Y yo creo que cualquiera que haya escuchado o que escuche los cuatro programas siempre los puede buscar en la web, en iroaerratia.org, o buscarme en Facebook, en Desenterrador a Podcast, que es como se llama la página, para preguntar. Pero vamos, es un repaso más que intenso de todo lo que le hace tic en el mundo de la electrónica, pues desde la música industrial. Aunque el industrial de la última década tampoco es tan destacado. Habrá que esperar a que Gravelbeth saque el nuevo EP. Que por cierto va a ser un bombazo. La verdad es que estoy muy contento. Luego hablo un poco más detenidamente del tema. Pero vamos, que el dub, más en la vertiente más electrónica, más británica. El EDM, el jungle, el drum and bass, el minimal, el tecno a secas, el down tempo, el dubstep y todas las variaciones y mezclas que se puedan hacer han sido básicamente lo que en los últimos 10 años el desenterrador ha escuchado con tanta intensidad. Y es la electrónica un estilo de música que empezó a escuchar muy tarde en su vida, ya por el 2001-2002, gracias al gran Enrique Viñuela, al que le mando un abrazo. La cuestión es que a medida que pasaban los años, pues que hubo un pequeño parón, como de 5 o 6 años, en el que regresó un poco a su estilo madre, que es el metal extremo. Y luego ya finalmente, a mediados de la pasada década, pues se estableció una realidad y era que, bueno, eran todos estilos que, dependiendo del momento de la vida de uno, pues tenían más o menos sentido. Y la electrónica, en las vertientes que he explicado, pues volvió a tomar una presencia muy importante, porque creo que de todos los géneros musicales modernos que hay, es el que mejor cosas ha dado en los últimos 20 años, sin lugar a duda. Y bueno, me voy a despedir con un disco que me parece una auténtica maravilla. Solo tiene dos discos y los dos han salido en este especial, a lo largo de los cuatro volúmenes de este especial. Se trata de Vermont, que es un proyecto formado por Marcus Borgul y Danino Plesou. Ambos son veteranos de la escena electrónica. Marcus Borgul, son alemanes, me equivoco. Marcus Borgul con su Inner Visions y Danino Plesou con Motor City Drum Ensemble. Y cualquiera que escuche la historia que cuentan en Last FM está bastante acertado. Cualquiera que escuche este disco creería que esta gente llevan haciendo cosas juntos mucho, mucho, mucho tiempo. Y nada más lejos de la realidad, porque es su primera colaboración. Y sacada, pues como no, en este sello que tantas buenas alegrías le ha dado al desenterrador, Compact. Y bueno, pues ese se llama Vermont, como el grupo, el disco, y es un EDM ambient casi sin percusión, muy minimal, muy donde los silencios dicen más que los sonidos, y de una capacidad, ya sé que estoy usando mucho este adjetivo en el programa, pero una capacidad evocadora absolutamente infinita. Es una maravilla, la verdad, haber descubierto este grupo, y la verdad es que no tengo unas ganas tremendas de que saquen algo más. Así que me despido de todos vosotros con esta canción de, como he dicho, el disco debut de Vermont, llamada Majestad. Hasta el sábado que viene y bienvenidos a la 16ª temporada del Desenterrador. Thank you. Ya sabéis que el desenterrador no es uno que desperdicia ninguno de los minutos de su programa, y si dos son las horas que tiene el programa, dos son las horas de música que os vais a llevar. Así que tras haber terminado con el repaso por completo de lo mejor de la última década, con este cuarto especial en cuanto a electrónica por uno se refiere, pues voy a hacer una pequeña mini sesión con cuatro temas de la década pasada que no entraron en el corte, pero que creo que merece la pena que escuchéis. Os los cuento un poco, va a ser una mini sesión sin interludios ni nada, las cuatro canciones encadenadas, fusionadas, pero os cuento un poco qué son. Monrella, uno de los miles de proyectos de Mijares que ha resucitado en la pasada década. La canción se llama Main Weeping. Mark Pritchard, que tuvo su disco, o sea, uno de sus discos estuvo incluido, no sé si es el primero o el segundo especial de la pasada década. Ankel, que si bien es un proyecto muy interesante, nunca me ha parecido suficientemente original para entrar, pero de alguna manera hay que darle espacio. Y para cerrar, los grandes alienígenas que son Death in Vegas, que durante los 90 y 2000 sacaron unos discos de electrónica mezclada con rock acojonantes, y de repente se desdibujaron, desaparecieron, empezaron a sacar discos muy minimalistas, muy poco relacionados con el estilo que habían masterizado, y aún así siguieron adelante, y ya, el disco en el que se incluye esta canción, que se llama You Disco I Freak, que se llama Transmission, es un discazo. Así que esta es la verdadera despedida del programa de hoy. Muchas gracias a los que habéis escuchado. Hasta el sábado que viene. Changing.